Desde Resistencia Cultural Barrial convocamos para este 1 de mayo, en el marco del Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras, a una olla popular que vamos a estar realizando al mediodía en Plaza Los Robles, en 609 y 16, para repudiar las políticas de ajuste llevadas adelante por la Alianza Cambiemos, que hambrean al pueblo trabajador.